buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. Una pizarra en versión taller desde el Colegio Andolina con los niños y niñas, niñas y niños de Caracol. Un ratito muy a gusto que vamos a estar pasando, pues eso, para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio, yo siempre digo que es un rato de radio, es una palabra que me he inventado. Un ratio es un rato de radio. Vamos a pasar un buen rato de radio hablando de un puñado de cosas con nuestros grandísimos colaboradores, que son, en esta ocasión, Abril, buenos días. Buenos días. Y Diego, buenos días. Buenos días. Carla, buenos días. Buenos días. Carolina, buenos días. Buenos días. Con ellos, con ellas cuatro, vamos a hablar de qué temas, de un puñado de temas que los voy a apuntar aquí en la pizarra que tengo aquí detrás. ¿Veis la pizarra, chicos, chicas? Sí. ¿Veis mi pizarra que tengo aquí detrás, donde lo voy a apuntar todo? Sí. ¡Qué imaginación tenéis! Voy a apuntarlo en mi pizarra digital, que es digital porque escribo con los dedos. Voy a apuntar vuestros nombres. Abril, Diego, Carla, Carolina... Y yo vamos a hacer un programa hablando de un puñado de cosas. Vamos a hablar de gatos, vamos a hablar de minerales, o sea, de seres vivos y de seres no vivos, de alta costura, no pret-à-porter, alta costura, y de peces. Nos sumergiremos en la profundidad de las aguas. Desde aquí, desde La Pizarra, un programa en el que se puede participar a través del teléfono. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Ya estamos en pleno programa de La Pizarra versión Caracol. Y algo está diciendo Diego que los oyentes no se están enterando, porque como estaba así en segundo o tercer plano. Diego, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que decías? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Impaciente estás? ¿Qué, cuándo nos abres esto? Uy, ¿tú crees que está abierto ya? No. ¿No? No se oye nada. Igual es que estás un poco lejos del micrófono. Sí, debías estar un poquito lejos del micrófono. Vale. ¿Ahora te oyes? Sí. Bien. ¿Hola? Claro. No me oigo. Pero lo importante es que... Hola. Se oiga... Que lo oigan los oyentes, no que lo oigas tú. Tú hablas conmigo, tú no te tienes que preocupar de oírte, solo de hablar conmigo. Sí. ¿Vale? Vale. Y me habías dicho que ibas a hablar de minerales. Sí. ¿Sí? Minerales. ¿Tienes colección de minerales? Sí. ¿Cuántos tienes? No sé. No sé. ¿Ese número es muy alto o es muy bajo? Es que yo el número no sé, no me lo sé. Yo me sé el 1, el 10, el 15, el 34, pero el no sé, no me lo sé. Yo creo que... 8 así. 8 así. O sea, ¿cómo es la caja de grande? ¿Es como una libreta de grande o es como un armario de grande tu caja de minerales? ¿O no los tienes en una caja? Los tengo una caja roja que las tengo en mi taquilla. En tu taquilla. Entonces es como una libreta de grande, más o menos, ¿no? Sí. Vale, bien. Entonces, bueno, pues te caben unos cuantos. ¿Y te gustan los minerales? Sí. Y a mí también. ¿Y los cogiste tú o te los regalaron o cómo fue? Unos yo creo que me los regalaron y otro lo encontré yo en el cole, en el camino de piedras, y yo creo que ayer me lo cogí. Uh-huh. Bueno, es una suerte estar en un cole que tiene piedras, ¿no? Y que tiene árboles y que tiene un poco de, pues así, de cosas un poco salvaje, porque si estuviera, tú imagínate que estuvieras en un cole todo asfalto, todo como si fuera una calle. Ahí no tendrías minerales, ¿no? Como un pupitre, sin nada más. Sin nada más. Y espera, Carla, es que ahora estamos hablando con Diego. Estamos hablando de los minerales. Bien, a ver, ¿algún nombre te sabes de los minerales que tienes? Fósil. ¿Fósil? Ajá. De dinosaurio. ¿Fósil? ¿Tienes un fósil de dinosaurio? Sí. ¿Pero te cabe entero el dinosaurio en una caja? ¿O es un cachito de dinosaurio? ¿O un cachito? Un cachito. ¿Y qué tienes? ¿La cola? ¿O la oreja? El hocico. ¿El hocico de dinosaurio? ¿Las manos de un dinosaurio? Tengo el hocico. El hocico de un dinosaurio. ¿Y cómo es esto de los fósiles? ¿Tú sabes cómo se hacen los fósiles? ¿Quién los hace, los fósiles? Cuando mueren los dinosaurios y las personas. Ajá. Y los animales. ¿Y cómo se hacen? Pues quitándole la piel están los huesos, por ejemplo, la rodilla. Uh-huh. Entonces se quedan los huesos ahí en una piedra. Sí, y hay que excavar para sacarlos. Hay que excavar para sacar los huesos. ¿Y quién los entierra? Pues cuando mueren los dinosaurios, se caen para la tierra. Ah, se caen para adentro. ¿Muy rápido o muy lento? Y entonces, yo creo que despacio. Despacio, muy despacito se van enterrando, ¿no? Porque va llegando más tierra y se va poniendo más rocas y las trae el viento. Y el viento trae polvo y al final eso se queda abajo. Y algunos murieron en el agua. ¿En el agua murieron? ¿Pero había dinosaurios de agua? Sí. Anda, ¿y cómo eran? Tenía cuatro aletas. ¿Cuatro aletas? Nada menos. Madre mía. Esto es tremendo. Y hay un dinosaurio marino que vive en nuestra edad. ¿Sí? Dos. ¿Dos? A ver, ¿cuáles? La tortuga. ¿Es un dinosaurio la tortuga? Sí. Jolín. Y el cocodrilo. ¿Y el cuál? ¿Otro? Y el cocodrilo. Y el cocodrilo. La tortuga y el cocodrilo son dinosaurios. ¡Oh! ¡Qué miedo, ¿no? A mí no me da miedo. ¿No te dan miedo? Y a mí. Bueno, ya os he abierto porque veo yo que cuesta un poco solo hablar con uno. Entonces ya os he abierto. Carla, ya te he abierto el micrófono, ¿vale? Que estabas tú muy paciente por decir cosas. Sí, ya está abierto. No te pegues tanto. Pero entonces podemos... ¿Qué me ibas a decir, Carla, de los dinosaurios o de los minerales? Que no era de los... Pero al micrófono. No, al micrófono se lo tienes que decir. Era de los minerales. ¿Y qué decías tú de los minerales? Que yo encontré uno en la calle de mis abuelos. Ajá. Un mineral, pero no sé cómo se llama. Ah, pues habrá que preguntar por ahí. Y unos dinosaurios volaban. Y el tiranosaurio rex no le cogían porque volaban. ¿Qué? ¿Volaba el tiranosaurio rex? Yo creo que era otro, ¿eh? Abril, ¿tú qué querías decir? Algo de los dinosaurios. Venga, dime. Que las tortugas vivían cuando existían los dinosaurios. Sí. O sea que son de la época de los dinosaurios. Sí, sí. ¿Y pero hay alguna tortuga que viva desde entonces? ¿O se murieron todas y nacieron otras? Son las mismas. ¿Pero las mismas que viven desde entonces? Sí. Pero serán ya muy ancianitas, ¿no? Estarán ya hechas papilla. No. ¿No? Son todavía jóvenes. ¿Son jóvenes? Sí. Qué barbaridad. Pues anda, que sí que viven años. Yo no sabía eso, que vivían tantos años. Igual son las hijas de las hijas de las hijas de las hijas de las hijas. ¿No puede ser? No. ¿No? Vale. Bueno, pues nada. Los cocodrilos, solo hay uno que... Acércate un poquito más al micrófono. Solo hay uno que vivía en la edad. Ajá. Y es como 3 metros. 3 metros, wow. Y la jirafa mide 4 metros, como un mamut. Madre mía. Oye, muchos... Más que un mamut. Tú sabes mucho de animales, ¿no? Sí. Más que un mamut mide la jirafa. Uh-huh. De alto mide más, pero de largo igual. Claro. ¿Y de ancho y de gordo? ¿Quién es más gordo? De gordo es más gordo el mamut. Vale. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por contarme estas cosas. Has empezado a hablar de minerales y gracias a los fósiles hemos acabado hablando de animales. Muchas gracias, Diego. De todas formas, te puedes quedar aquí en nuestra pequeña tertulia porque hay otras compañeras tuyas que van a hablar de otras muchas cosas. Gracias, Diego. tenemos esperando a Abril. Buenos días, Abril. Buenos días. ¿Ves? Como te decía yo antes, que siempre en la radio se saluda muchas veces. Aunque ya te he saludado antes, te vuelvo a saludar. Porque ahora tú eres la protagonista y nos vas a hablar de gatos. ¿De qué gatos? ¿De los tuyos? ¿De los del vecino? De los míos. ¿De los callejeros? De los míos. ¿Cuántos gatos tienes? Dos. ¿Dos gatos? ¿Y cómo se llaman? Uno Teo y otro Satín. Teo y Satín. Oye, qué nombres más chulos, ¿eh? ¿Quién le puso los nombres? Mis padres. Mis padres. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo son? ¿Son pequeños? ¿Son grandes? ¿Son revoltosos? El gato es muy gordo y bastante. Y cuando le da el comedor a la palanca del comedero, le da con la cabeza. Anda. O sea que se sirve, es autoservicio. Tiene un comedor autoservicio. Llega allí, le dan la palanca y ya le sale comida. Toda la que él quiere. Uh-huh. Toda la que él quiere. Y hasta entonces estará gordo como Garfield. ¿Conoces a Garfield? El gato este de dibujos animados, que es así naranja, sí, y gordito. Yo lo sí, sí, yo. Pues entonces estará igual de gordo que él, ¿no? Sí, puede comer cuando le da. Más gordo. Más gordo todavía. Y el gato con botas tiene la barriga todo el rato colgando. ¿Y el gato con botas? El gato con botas yo creo que no estaba tan gordo, ¿no? Sí, es muy gordo. No, yo creo que no. El gato con botas estaba muy en forma porque tenía sus botas de 7 leguas con las que corría mucho. Bueno, ¿qué más? 7 leguas. ¿Qué? Sí, 7 leguas es como decir 7. Es una medida, es como 7 kilómetros. Bueno, ¿cuándo me toca? Pues después de que hable, Carla, después de que hable con Abril. Porque Abril todavía me tiene que contar alguna cosa más de gatos, digo yo, ¿no? Sí. Venga, ¿qué más me cuentas? ¿Alguna? ¿Y mi gata? ¿Cuántos años tiene? O sea, ¿están contigo en tu casa desde que eras pequeñita o no? ¿Sí? ¿Y qué vivís? ¿En un piso o en una casa? ¿En un piso o una casa? En un piso. En un piso. Y están siempre dentro del piso, no se escapan. ¿Y si abres la ventana no se escapan? Pues mi selva me se escapa 100 veces. ¿Sí? ¿Tú tienes una gata entonces también? Sí, una que se llama Selva. Y se escapa siempre, ¿no? Sí. ¿Y vuelve? Nunca vuelve. ¿Nunca vuelve? Hombre, pero entonces ya no la tienes y nunca vuelve. Nunca ¿no? vuelve hasta que dormamos un día. Ah, vale, hasta y que no vuelve mañana. Vale, vale. No vuelve hasta que a ella no le da la gana. Uh-huh. Carla, entonces, esto no, perdona, Abril. Abril, Carla, un poquito, espera un poquito, Carla, que enseguida estamos contigo. Pero bueno, si tienes, Carla, algo que decir de los gatos, puedes decirlo también, ¿eh? Mi gata es delgada. Uh-huh. Y puede comer todo lo que quiera. Chicas, ¿no podéis empujar la mesa? Que se estropea. Come mucho y claro, pero es... para engordar un poco porque es tan flaca. Mm-hmm. Pero es cariñosa. Sí, sí, siempre cuando me voy a dormir ella se me pone al lado. Anda, qué bonito, ¿no? Eso te gustará, ¿no? Sí. Y cómo. Muy suave. Le llevaron al veterinario y la han rapado. Sí. ¿Qué rapado? Cortar el pelo. Rapar es cortar el pelo mucho, mucho, mucho. ¿Y por qué? ¿Por si tenía algún bicho o algo? No, porque siempre está muy peluda. Ah, porque es un gato con mucho está pelo. Está así, de peluda. Así, así. Fíjate, yo entonces ahora os voy a explicar una cosa. Tú has dicho así y lo que has hecho es abrir las manos completamente para decir que es muy grande. Pero a los oyentes se lo tengo que explicar yo. Les tengo que decir, es que ahora Abril ha estirado los brazos a lo ancho, a tope, para decir lo grande que está con sus pelos. Porque los oyentes no ven. Entonces, todas las cosas que sean con mímica se las tenemos que contar a los oyentes. Bueno, pues muchas gracias. Yo os voy a poner, ahora os voy a preguntar a todos. Bueno, luego, muchas gracias, pero eso, tu sección acaba, pero te puedes quedar por aquí porque así hablamos todos en otras secciones y colaboramos, siempre que sea de la sección que estamos tratando, que ahora es de gatos todavía. ¿Sí? ¿Diego? ¿Qué? Ah, Diego está tocando ahí. Está tocando la goma espuma y está haciendo ruiditos y no puede ser. Entonces, os voy a los cuatro, a las cuatro, a las tres y a Diego. Os voy a preguntar si yo tengo un animal que entra y sale de casa cuando le da la gana y caza ratones, ¿qué animal es? El gato. El gato. Perro. Ah, Carolina se lo sabe. A ver, Carolina, ¿por qué es un perro? Acércate al micrófono. Perro. ¿Por qué es un perro, Carolina? No sé. ¿Será porque conoces a Bri? Sí. ¿Será porque conoces a mi perro? No, mi perra. Pues es que mi perra entra y sale cuando da gana. Bueno, últimamente la tenemos que atar porque si no se va a por las ovejas. Le gusta, es como los lobos, le gustan las ovejas. Y entonces entra y sale cuando le da ganas. Si la dejas, entra y sale cuando le da ganas. Y caza ratones. Sí, sí, es una perra que caza ratones. Además te los trae como si fuera un regalo. Muy emocionada ella. De repente te llama a la puerta, está por ahí fuera, te llama a la puerta, rasca la puerta, que es como llama a la puerta a mi perra. No, porque no llega el timbre, ¿eh? Si no es tan lista que tocaría el timbre. Pero como no llega, lo que hace es rascar la puerta. Entonces, rasca la puerta, le abres y de repente, ¡plum!, te tira un ratón. Y es pues, como un regalo. Ya mi hija Clara un día se lo dejó en la bota. También, como si fuera un regalo. ¿A quién? A Clara le dejó mi perra un ratón en la bota. Sí. Yo fui a tu casa. Sí, y la conociste. Pues nada, pues para que veáis, que las cosas no son lo que parecen. Podemos hablar de un animal que entre sale cuando da la gana y que caza ratones y que no sea un gato. Muchas gracias. Ya, yo Abril. Tengo un perro. Un perro y un gato. Un perro y un gato. Bueno, pues ¿y se llevan bien? Sí. Bueno, es que es un mito esto de que se llevan mal. Es Carla, que uno vive en un sitio y otro en otro. Vale. Vamos entonces a hacer una cosa. Os voy a poner una cosa que se llama una promo. Una promo es un anuncio de tu propio programa. Yo tengo un programa de radio y ese programa de radio pues tiene algunos anuncios para anunciarse, para decir que lo oigas, para anunciar que lo escuches, que es... voy a poner este anuncio. ¡Oh! Y no he podido ponerlo porque lo he bajado. A ver... Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. En ocasiones ponemos indicativos, ponemos promos, ponemos anuncios, cambiamos de sintonías para que el programa vaya teniendo ritmo, porque el programa sigue y no se para. Y estamos con los oyentes. Carla, buenos días de nuevo. Hola. Carla, dejamos atrás los animales y tú nos quieres hablar de costura. ¿De alta costura o de baja costura? Que hace como un círculo, pero es así. Y así con... A ver. Vamos a empezar. Estás haciendo... Un círculo como un círculo. Estás haciendo... estás cosiendo un círculo. Sí. O algo parecido a un círculo. Sí. Vale. Y con los punzones hacemos agujeros. Ajá. Y después con una aguja un poco grande... La metemos y hacemos eso y ya está. Ajá. Acércate un poquito más al micrófono. Entonces, estás haciendo como un dibujo con costura, ¿no? Sí, sí. Vale, yo es que estaba pensando que nos ibas a hablar de un traje precioso que estabas haciendo. No. No haces trajes. Bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Lo voy a hacer cuando sea un poco más grande. Ahí está. Vale. Pues vamos entonces. Porque si no, es tan fino y se cae el traje y no puedo cogerlo porque estoy con la aguja. Me parece muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos que ya eres mayor. No, nos podemos imaginar que eres mayor. Sí, pero soy un poco pequeña. Bueno, es una cosa. Eso todo se puede ir solucionando. Eso con el tiempo. Con el tiempo se soluciona. Sí. ¿Qué estaba pensando yo? Cuando seas mayor, entonces, ¿qué te imaginas que podrías hacer? Puedo hacer una camisa, por ejemplo. Uh-huh. Un pantalón o medias. Vale, pero tienes que hablarme mirándome a mí, porque si no, no me miras al micrófono y no se oye nada. ¿Y cómo te gustaría que fuera ese vestido? Pues que vuela. ¿Un vestido que vuela? Sí, porque a mí me gustan los vestidos que vuelan. Los vestidos que vuelan. Como este que tengo. Ajá, anda. Que lo llevé para el bautizo de mi hermano. Es que es un vestido precioso. De vuelo. Sí. De vuelo. La falda que vuela. Estamos, a ver quién me describe. Es un vestido. A ver quién me describe, quién me cuenta cómo es, quién le cuenta a los oyentes que no lo están viendo, cómo es el vestido de Carla. A ver quién lo cuenta. De los que tenéis el micrófono delante, claro. Ya. ¿Quién lo cuenta? Yo lo llevo. Venga, ¿quién lo cuenta? Carolina, ¿cuentas cómo es el vestido? Es que los oyentes no lo saben lo precioso que es. ¿No lo cuentas tú, Carolina? Bueno, pues tú misma, Carla, cuéntalo. Lo compré con mi abuela y es un poco de purpurina uh-huh. y eso. Y es rosa. Vale. De purpurina, rosa, uf. Manga corta. Sí, de tirantes. Sí, falda así, que tiene como vuelo. Y no es una falda, es un vestido. Y entonces, bueno, ya el vestido, la parte de la falda, la parte de abajo del vestido. Entonces, ¿cómo te imaginas cuando seas mayor? ¿Cómo te imaginas cuando seas mayor que va a ser tu precioso vestido ese que vas a hacer tan impresionante? Pues con flores y un vestido que vuela. Flores y un vestido que vuela. Y con purpurina. ¿Y de qué color va a ser? Va a ser de tres colores. Sobre negro y blanco. Uh-huh. A ver, tú, mira, ahora eres mayor. Ya te he puesto voz de mayor. A ver, habla. Sí. A ver, ¿cómo hablas de mayor? Hola. Sí, ahora. Ahora. A ver. Hola. Ahora eres mayor. Entonces, ahora que eres mayor, dinos ahora con esta voz de mayor, ¿cómo va a ser tu vestido? De flores y de los colores sobre el negro y el blanco. Oye, qué mayor eres ya, ¿no? Sí. ¿Habéis visto qué voz le ha salido de repente? Una voz como muy de mayor. Ya. Yeah. Entonces, ahora dime con esa voz de mayor. Soy una diseñadora de moda muy famosa. No sé. Bueno, señorita diseñadora, doña Carla, muchísimas gracias por su participación y nada, estaremos encantados de acudir a su tienda a comprar sus vestidos. Gracias. Se nos olvida que tenemos a Carolina esperando para hablar de sus peces. ¿Sí o no? Sí. Acércate más al micrófono, Carolina. A ver, ¿cuántos peces tienes? Uno. Un pez. Ah, entonces no vas a hablar de tus peces. Vas a hablar de tu pez. Bien, ¿y cómo se llama? Morritos. Morritos. Qué precioso nombre, Morritos. ¿Os gusta el nombre de Morritos? No, ¿nos gusta? No, pues un morro es un morro. Pero alguien está hablando por ahí mirando para otro lado, ¿no? Para el morro es un morro. Un morro es un morro. Morrito es un nombre precioso, Carolina, di que sí. ¿Quién se lo puso el nombre? Mi hermana. Tu hermana. Tu hermana y a ti te gustó el nombre. Y tu hermana se lo puso porque tiene unos labios no muy finos, más bien gordotes. Parece que está hablando ahí. ¿Y habla ahí? Así no. Como si tuviera los labios muy gordos. No. No, ahora sí. Vale. ¿Por qué no habla tu pez? No. Morritos no habla. Ni siquiera el lenguaje de pez. ¿No? ¿Sabéis cómo es el lenguaje de pez? Sí. ¿Cómo es? A ver. Solo sí. Muy poco y bajo. Sí. Muy poco y bajito, ¿verdad? Bueno, pero tú le entiendes. ¿Dónde vive? Ya. ¿Bajo el mar? No. ¿Vive bajo el mar? No. ¿Dónde? No, que es el pez de Carolina, lo tendrá que decir un ella. Un poco. Vive un poco bajo el mar. No, ¿vive dónde? A ver. En una pecera. Una pecera. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Cómo es tu pecera? ¿Ves? ¿Es redonda? ¿Es rectangular, cuadrada? ¿Es un cubo? ¿Es un... no sé? ¿Cuándo acabamos? ¿Es un rombo? Ah, tú tendrás que escuchar a Carolina. Porque antes te han escuchado a ti. Estirado. Es un acuario estirado. ¿Y es un acuario que tiene algas, tiene rocas o eso, o es pelado, así sin nada? ¿Tiene algo dentro o solo agua? Agua y rocas. Ah, rocas, ajá. ¿Y le gusta esconderse dentro de las rocas? No. ¿No? ¿No le gusta esconderse dentro de las rocas? ¿Porque son pequeñas o porque le da miedo? No le da miedo. No le da miedo. ¿Y por qué no se esconde en las rocas? ¿Qué es lo que debería hacer un pez? ¿No? Digo yo. Ya sé. ¿Tú por qué crees? A mí se me ha ocurrido. Porque tiene algas y se esconde en ellas. Ah, vale. Algas de mentirijillo. Ah, o sea, le gusta más esconderse en las algas. Vale, yo es que estaba pensando que como no tiene ningún tiburón cerca ni nada, ni ningún pez grande, pues que no tenía que esconderse de nadie, ¿no? ¿O tienes dentro un pez más grande que se lo puede comer? No, vale, entonces cuando se esconde en las algas es porque está jugando al escondite. No lo sé. ¿Por qué se esconde un pez detrás de las algas? Una pregunta para todos, porque ya para terminar. Porque tiene miedo. ¿De qué tiene miedo un pez en una pecera? Pues porque no tiene su mamá igual. Ah, bueno. O ahí, su papá. Ahí me has tocado la fibra sensible. Entonces no me extraña. Entonces tiene que estar, yo diría, aterrorizado. Yo diría que sí que estaría. Y porque tiene morros. Y porque tiene morros. Lo llamo mi morritos, hermana, morritos. Claro, lógicamente. Bueno, Carolina, ¿lo cuidas bien? ¿Le das bien de comer? Sí. ¿Sí? ¿De qué color era? Que no sé si me lo has dicho. Naranja. Naranja, bonito color. ¿Y te gustaría tener más peces? No. ¿No? Pero... porque si no se me mueren más. Ah, vale. Pero, ¿y tienes algún otro animal en casa? Sí, un pájaro. ¿Un pájaro? ¿Qué se llama? Rigatoni. Seguro que sabe cantar muy bien. Tiene nombre de cantante de ópera. No. ¿No? Yo diría que sí, que tiene un nombre de cantante. No canta así. Es barítono. Es bajo. ¿Qué voz tiene? Voz Silva. Así. Silva. Tiene... uy, un pájaro. Escucho por ahí. Es abril. Sí, Rigatoni. Ah, que silba en abril, ¿no? En el mes de abril silba mucho. Rigatoni, ¿me has dicho alguno más? ¿Tienes algún animal más? No. No, vale. No. Pero en casa de tus abuelos tienes muchos, ¿a que sí? Sí. Sí, bueno. Otro día nos cuentas todos los animales que tienes en casa de tus abuelos, ¿vale? Porque son tantos que es que nos da para un programa entero, ¿a que sí? A que no me confundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina. ¿Te quedas con algo así en el tintero que quieras decir a todos los oyentes? No. No, vale, todo bien, todo correcto. Muchas gracias, chicas. Y lo que hay que hacer cuando... ¿Y chicos? Chicas y chico. Y lo que hay que hacer cuando se termina un programa es poner una sintonía para terminar. Y esta es la sintonía con la que decimos adiós, hasta pronto, hasta otra ocasión, hasta otro taller. Y decimos adiós a Abril, hasta otra ocasión, adiós. Adiós. Y adiós a Diego. Diego, hasta otra. Uy, qué lejos estás ya del micrófono. Adiós a Carla, hasta otra. Adiós. Así, con energía. Y adiós. Hasta luego, Carolina. Y a todos vosotras, nos escuchamos en el próximo taller. Adiós.